Hola, bienvenidos a Observatic. Os saluda Miguel Hernaiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatic es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatic.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Bienvenidos una semana más al podcast de Observatic, un programa que hacemos en colaboración, como ya decíamos en la presentación, en la careta de presentación, un programa en colaboración entre Onda Fuenmayor, la emisora municipal de Fuenmayor, en La Rioja, en España, que emite a través de la antena en el 107.0 de la frecuencia modulada y que también transmite toda su programación íntegramente a través de Internet las 24 horas del día gracias a la tecnología del streaming, gracias al streaming que podéis pinchar tanto desde la página web de Onda Fuenmayor como de observatic.net. Y también este programa en concreto, Observatic, lo podéis descargar en formato MP3 desde nuestra página web o, mejor incluso, os podéis suscribir, que para eso es un podcast, ¿no? Os podéis suscribir fácilmente gracias a la tecnología del RSS y de esa forma no os tenéis que preocupar en absoluto de cuándo está disponible o cuándo no. Simplemente os suscribís y a partir de ahí, una vez a la semana, automáticamente podréis descargar el programa y podréis escucharlo a vuestra conveniencia, cuando queráis, donde queráis, que para eso está en formato MP3. Nos siguen llegando correos electrónicos a nuestra cuenta, que es observatic, la primera con B, la segunda con V, @gmail.com. Y de hecho, el programa de hoy, lo comentaremos en unos minutos, el programa de hoy es, digamos, en respuesta a una petición de un correo electrónico que nos llegó en cuanto al tema. Hemos diseñado el tema del programa de hoy gracias a un correo electrónico. Por supuesto, podéis hacernos llegar pues vuestras sugerencias para programas futuros, vuestros comentarios, vuestras opiniones, y lo podéis hacer tanto a través del correo electrónico como a través de los comentarios que podéis insertar en nuestra página web, en observatic.net. Y también recordar que podéis hacernos llegar, si así lo deseáis, vuestros comentarios en formato MP3 y nosotros muy gustosos los incluiríamos en un programa futuro. Dicho todo lo cual, hechas todas las presentaciones, pasamos ya al tema del programa de hoy, un programa que vamos a titular o que hemos titulado A Navegar. Y lo primero que tenemos que hacer es explicar por qué hemos elegido este título para este programa. Decíamos que era en respuesta a un correo electrónico que nos llegó, efectivamente. Una persona nos decía que, bueno, que por qué no comentábamos un poco todo el tema de las diferentes opciones que un usuario doméstico tenía a la hora de conectarse a Internet desde su casa, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos decidido que es un tema interesante. Hemos pensado que podríamos revisar, explicar, analizar las distintas opciones que tenemos a la hora de elegir, a la hora de dar de alta y a la hora de gestionar también un acceso a Internet desde nuestras casas. Estamos pensando fundamentalmente en un usuario de a pie, en un usuario doméstico que desde su casa quiere tener una conexión a Internet, si es que no la tiene ya. Y también hemos decidido que este era un tema interesante para tratar en observatic.net porque nos gustaría animar a todo el mundo desde aquí a que hagan eso, a que naveguen por Internet, a que se conecten y a que un poco pues decidan descubrir qué hay ahí fuera, ¿no? Que en el ciberespacio, ¿no? Que investiguen, que naveguen, que exploren, porque la verdad es que hay cosas muy muy interesantes aquí en el programa y en la página web, en el sitio web de observatic.net. Intentamos semana a semana ir un poco pues descubriendo facetas, descubriendo temas, descubriendo sitios que os puedan resultar de interés, que nos puedan resultar de interés a todos y a todas, pero bueno, pues eso no es suficiente, ¿no? Digamos que el trabajo final de sumergirse un poco en todo el mundo de Internet es una cosa que tenemos que hacer cada uno de nosotros, cada una de nosotros de forma particular. Lo que sí que es curioso o lo que sí que es preocupante es que las tasas de acceso a Internet desde los domicilios en España siguen siendo de las más bajas de Europa. En concreto, los últimos datos que yo he encontrado por Internet y que podéis acceder desde la página web de Observatik es que las tasas de acceso desde nuestros hogares son en torno a un 14% menores que la media europea. Eso quiere decir que todavía no se navega lo suficiente en los hogares españoles. Y bueno, pues es un tema que yo creo que es un poco indicativo de el retraso tecnológico que podamos tener un poco en España, aunque lógicamente esto es, como todas las estadísticas, es un poco pues genérico y es un poco a veces tendente a la confusión, ¿no? Porque unas comunidades autónomas navegan más que otras y lógicamente nosotros, además, que ya tenemos una audiencia internacional, como ya hemos puesto de manifiesto en programas anteriores, pues la verdad es que en cada uno de los países pues la situación puede variar bastante, ¿no? Pero en fin, eso es quizás es un tema para analizar en otro momento. Ahora vamos al tema que nos va a ocupar hoy, ¿no? Que son las distintas tecnologías, los distintos medios, las distintas conexiones que tenemos a nuestra disposición a la hora de navegar desde nuestras casas. Y vamos a tratar fundamentalmente de, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, de cinco medios distintos, y por supuesto nos vamos a dejar alguno en el tintero porque sería imposible abarcarlos aquí todos, ¿no? Pero vamos a empezar desde quizás lo más común o lo más fácil o lo más económico también, hasta terminar por el extremo contrario, ¿no? Lo más sofisticado, lo más complicado y también lo más caro, ¿por qué no decirlo, ¿no? Lo más barato, lo más fácil es el módem. El módem es un aparatito que, como su nombre indica, pues quizás algunos no lo sabemos, el módem es un aparato que lo que hace es modular y demodular. De ahí el mod y el dem. Modem lo que hace es modular y demodular. Bueno, este aparato que llevan incorporados pues prácticamente todos los ordenadores de última generación, desde hace ya unos cuantos años, uno cuando compra un ordenador, pues además yo creo que prácticamente sea cual sea el sistema operativo que luego vayamos a emplear, o sea cual sea la plataforma, sea PC, sea Mac, luego vayamos a usar Windows, Linux, el sistema operativo del Mac, pues yo creo que prácticamente todos los ordenadores de última generación traen un módem y ya incorporado. Porque la verdad es que es una tecnología muy, muy económica. Si vuestro ordenador no tiene un módem y lo vais a comprar en una tienda, pues yo ahora mismo no sabría decir qué precio tienen, pero muy, muy poco dinero, ¿no? Es muy, muy económico. Y no solamente es económico el módem, es decir, el aparato, el equipo que yo necesito para poder conectar mi ordenador a la línea telefónica, sino que además, si yo me conecto a Internet a través de un módem, lo que estoy haciendo es uso de la línea telefónica básica, de la red telefónica básica, lo que aquí en España se llama la RTB. Con el módem lo que hago es transmitir, o me sirve para la transmisión de un flujo de una serie de datos digitales mediante este equipo, que lo que hace, como hemos dicho al principio, es modular y demodular la señal. ¿Por qué es esto así? Pues porque si analizamos un poco el tema de la conexión a Internet, lo que estamos intentando es conectar un ordenador que entiende de tecnología digital, de ceros y de unos, con un ordenador que es el servidor, que también utiliza una tecnología digital de ceros y unos, pero estoy intentando para ello utilizar la red telefónica básica, una línea de teléfono convencional de par de cobre, para entendernos. Y ese par de cobre no es digital, es analógico. Entonces necesito que un equipo haga la traducción, para entendernos, que transforme la tecnología digital en analógica para que pueda viajar y para que cuando llegue a su destino se vuelva a través de otro módem a traducir en digital. Lógicamente, estas traducciones lo que conllevan es dos cosas. Primero, una pérdida en calidad. Normalmente, cuando estamos conectados a Internet a través del módem, pueden producirse, y de hecho se producen, cortes a veces en la comunicación, por todo este proceso de modulación y demodulación. Y de otra parte, lo que ocurre es que, como estamos haciendo uso de la línea telefónica básica, pues las velocidades de acceso a Internet no son especialmente altas. Los equipos que hoy tenemos, los módem que hoy tenemos a nuestra disposición, nos permiten una conexión a 56 kilobaudios por segundo. Y eso del kilobaudio por segundo, pues es la medida, el baudio por segundo es la medida para calibrar o para medir, valga la redundancia, la velocidad de los accesos de la transmisión de datos a través de Internet. Esa es la tecnología con un estándar que hoy se llama V90, que es el más habitual ya en todos estos módems que hoy podemos comprar y que podemos instalar si es que ya no lo trae nuestro ordenador de origen, aunque ya hay otra tecnología un poquito superior, que es la V92, que lo que hace es mejorar la compresión de los datos, es decir, gestiona mejor la compresión de los datos para que puedan viajar más rápidamente a través de Internet, y además añade otra tecnología que es la llamada en espera. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo estoy conectado a Internet a través de un módem, la línea telefónica, la que yo tengo en mi casa, está ocupada. Es decir, cuando yo me conecto a través de un módem, lo que estoy haciendo es una llamada de teléfono a un número que es el que a partir de ahí me facilita la conexión a Internet. Lógicamente, si he hecho una llamada a un número, aunque la llamada la esté haciendo el ordenador y no la haga yo marcando las teclas del teléfono, el resultado final es el mismo. El resultado final es que mi línea telefónica está ocupada. Con lo cual, yo no puedo hacer llamadas de teléfono para voz, yo no puedo llamar a alguien y hablar con esa persona a la vez que estoy conectado a Internet, pero tampoco me pueden llamar. Entonces, la ventaja que tiene la tecnología de la versión 92, de la V92 en los módem, es que si hay una llamada en espera, es decir, si alguien me está llamando por teléfono, puede gestionar la llamada, es decir, yo puedo descolgar, hablar con la persona y luego continuar mi conexión sin que la conexión se haya visto alterada. Esto hasta hace muy poco pues no era posible, ¿no? Ventajas y inconvenientes. Vamos a tratar las ventajas y los inconvenientes de los diferentes accesos que vamos a comentar aquí. La ventaja del módem, o la ventaja de la conexión a través de módem, para entendernos, es que es universal, o prácticamente universal. Es decir, allí donde hay una línea de teléfono convencional, las de toda la vida, las que tenemos en nuestra casa, las que hemos tenido en nuestra casa de siempre, nosotros, nuestros padres, iba a decir nuestros abuelos, pero no tanto, ¿no? Pero ya nuestros padres sí que tenían teléfono en casa. Bueno, pues ese teléfono, esa línea telefónica normal y corriente, convencional, que está pues prácticamente en cualquier parte, prácticamente ya incluso en los pueblos más remotos de la geografía, por lo menos la geografía española, ya que este programa lo hacemos desde La Rioja, en España, pues todos los pueblos ya tienen acceso telefónico con la red telefónica básica, o casi, que todo hay que decirlo, y consiguientemente pues podemos conectarnos a Internet a través de un módem prácticamente en cualquier sitio. Y la segunda ventaja importante es el precio. Tenemos tarifas planas, es decir, podemos conectarnos a Internet a través de un módem las 24 horas del día, si queremos, por precios relativamente económicos, ¿no? Estamos hablando en España, pues estamos hablando del entorno de 18 euros mes, tarifa plana, es decir, 24 horas al día, lo cual, bueno, pues está relativamente bien. No es para tirar cohetes tampoco, pero bueno, no está mal. Inconveniente, pues el inconveniente fundamental es la baja velocidad de la conexión. Cuando hemos dicho que la velocidad era de 56K, esto es un poco engañoso. Ese es el máximo que teóricamente podríamos, a la velocidad máxima a la que teóricamente podríamos conectarnos. Lo que pasa es que prácticamente nunca se alcanza por dos razones. Ya, la primera, por pura física, es que el par de cobre no permite velocidades de 56K, aunque el módem sí que lo permita, la línea telefónica permite únicamente 53K. Pero incluso esos 53K no son reales, porque eso serían velocidades de conexión punta. Pero el módem, digamos que las conexiones las hace un poco como si fuera un valle, ¿no? Montaña, valle. Es decir, la velocidad de conexión sube, baja. Tenemos picos, sí, de 53K, pero puede haber momentos en que tengamos conexiones de 3, de 4, de 8K. Entonces, si estamos descargándonos, por ejemplo, un archivo, pues sí, en algunos momentos la conexión va a ir bastante rápida, hasta esos 53K potenciales, pero en otros momentos no va a ser así. Entonces, bueno, pues la verdad es que si lo que queremos es hacer un uso interactivo o multimedia en lo que es nuestro uso de la Internet, pues la verdad es que no es la conexión más recomendada. Es la más económica, es la más universal, pero no es la más barata. Pasamos a la siguiente. La siguiente sería la RDSI. RDSI son unas siglas que quieren decir Red Digital de Servicios Integrados. Y esto es una evolución de la red telefónica convencional, lógicamente, con mejoras, porque es una red digital, es decir, es una especie de red paralela a la telefónica básica. Y estas conexiones son de tipo digital, como decimos, por eso se llama Red Digital, RDSI, y de servicios integrados. Esos servicios integrados es que nos permiten, por ejemplo, conexiones punto a punto. Y esas conexiones punto a punto nos permiten la integración de multitud de servicios en un único acceso. Entonces, para entendernos, las líneas RDSI ofrecen dos canales de conexión telefónica simultánea o paralela. Entonces, cada uno de estos dos canales son canales de 64K. Entonces, para ir un poco centrándonos, ¿no? Con el módem decíamos 56K, que no eran reales, eran 53. Aquí son 64, que sí que son reales, pero además tenemos dos canales. ¿Eso qué quiere decir? Que como tenemos dos canales, por un canal podemos estar transfiriendo datos y por el otro canal podemos estar transfiriendo voz. Es decir, aquí ya sí que tenemos la posibilidad de simultanear el uso para voz y para datos. Podemos estar hablando por teléfono y a la vez podemos estar conectados a Internet. Pero no solamente eso, si en un momento determinado, puesto que tenemos dos canales, no queremos utilizar ninguno para voz y queremos utilizar los dos para datos, no tenemos 64K de velocidad, tenemos 128K de velocidad. Lo cual ya empieza a ser otra cosa. Sigue sin ser una maravilla, pero bueno, empieza a ser otra cosa. Y además es que estamos hablando de una red digital, es decir, las líneas son todas digitales y eso evidentemente pues da una mejor calidad. Se utiliza fundamentalmente para las comunicaciones punto a punto. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, una comunicación punto a punto sería la que hacemos, la que establecemos cuando hacemos una videoconferencia. Solo que la videoconferencia, la mayoría de nosotros, los que hacemos videoconferencia, la hacemos a través de Internet con una DSL, por ejemplo. Pero ahí utilizamos una tecnología que es distinta, la información se divide en paquetes, los paquetes viajan por Internet y cuando llegan se recomponen. En ese proceso puede haber alguna pérdida de paquetes, alguna pérdida de datos. En una conexión punto a punto eso no puede ocurrir, porque digamos la información no viaja por el ciberespacio, por Internet, no. La información va directamente del punto A al punto B. No se dividen los paquetes, no, o sea, esto es directo. Evidentemente eso para la videoconferencia es más interesante. Y también se utiliza para, digamos, redes privadas. Por ejemplo, aquí la biblioteca de la Casa de la Cultura en Fuenmayor tiene una conexión con la Biblioteca Central de La Rioja en Logroño y con la red de bibliotecas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y esas conexiones se establecen por RDSI. ¿Por qué? Pues porque son conexiones punto a punto y de esa forma nos aseguramos que la conexión tiene una calidad y que no hay ninguna interferencia, digamos, de otras conexiones por Internet. Entonces, bueno, tiene sus ventajas, evidentemente, también tiene sus inconvenientes. ¿Ventajas? Pues ventajas, mayor velocidad en la transmisión de datos con respecto al módem, sobre una tecnología totalmente digital, lo que da una mayor calidad, y que está especialmente indicada para usos específicos, como la videoconferencia o como las redes privadas. Inconvenientes, pues precio. Son unas redes específicas y son bastante más caras. Es decir, es más caro, mucho más caro, contratar una línea de teléfono RDSI que una línea de teléfono convencional. Mucho más caro. Y además, la comercialización, al menos en España, es más bien escasa. Es decir, hay muy pocos operadores que ofrezcan líneas RDSI, que yo sepa solamente hay uno en España, que es Telefónica, si no me equivoco. Y si me equivoco, pues que alguien luego en los comentarios del programa, que para eso están, pues que nos lo puntualice a todos y a todas. Y no solamente es que solamente hay un operador que lo ofrezca, sino que además, pues bueno, ya prácticamente no se promociona. Hubo un momento en que sí, en que se promocionó, hubo una campaña fuerte de publicidad, pero eso fue antes del ADSL, ¿no? Con el ADSL prácticamente todas las conexiones de banda ancha para usuarios domésticos, incluso para pequeñas y medianas empresas, pues digamos que se están derivando hacia el ADSL, y el RDSI pues está dejando, como digo, para redes privadas o para videoconferencias, que ahí sí que digamos que rinde muy bien y que es una tecnología para eso muy adecuada. Entonces, el ADSL. El ADSL son las siglas de Asymmetric Digital Subscriber Line, es decir, línea de abogado, de abonado digital asimétrica. Entonces, ¿en qué consiste esta tecnología? Bueno, pues consiste en una línea digital de alta velocidad que utiliza como base, como fundamento, que diría un famoso cocinero, el par de cobre, es decir, la línea telefónica básica, la línea telefónica convencional. Lo que pasa es que sobre esa línea telefónica convencional de cobre, la línea de cobre, pues se instala una nueva tecnología, que es la del ADSL, que permite accesos a Internet de banda ancha. Y de hecho, esta es una tecnología que está evolucionando de una forma muy rápida. Y si los primeros accesos a Internet con el ADSL pues estaban en 256K, y eso era lo normal, hoy en día ya en España lo normal, tras la última duplicación de velocidad de Telefónica, está ya en un mega por segundo, pero esto no es más que el principio. Es decir, ya hay operadoras en España que están ofreciendo accesos a ADSL de 2 megas, de 4 megas, incluso ya se está hablando del 6 megas por segundo. por precios además bastante competitivos. Y esto, insisto, no es más que el principio. Es decir, en otros países de nuestro entorno, por ejemplo en el Reino Unido, el ADSL ya es de 8 megas por segundo. En el sudeste asiático pues ya están ofreciendo, para usuarios domésticos, estamos hablando siempre, de velocidades de 10 megas, de 20 megas. Y esto con la tecnología actual, con el ADSL a palo seco. Pero es que ya hay dos tecnologías que digamos que son las sucesoras del ADSL, que es el ADSL 2 y el ADSL 2 más, que ofrecen o que nos van a ofrecer en cuestión de meses, de un año, de dos años, velocidades para usuarios domésticos como nosotros, como nosotras, de velocidades de hasta 24 megas por segundo, lo cual evidentemente pues va a ser otro mundo, y tendremos ocasión y tendremos ganas además de poder comentarlo aquí en Observatik, ¿no? Evidentemente, esta es una tecnología de banda ancha, lo que implica mayor capacidad para transmitir datos, y a la vez esto se traduce en un aumento de velocidad, sobre todo de bajada, es decir, para descargar datos a nuestro ordenador. La velocidad de subida pues va un poco por detrás. Es decir, ahora mismo yo, por ejemplo, en mi domicilio tengo una conexión ADSL de bajada de 512K, todavía no me ha llegado la duplicación, pero la subida solamente está en 128, que es la cuarta parte. Por eso el nombre ADSL, la A es de asimétrico, es decir, la velocidad de bajada no es la misma que la de subida. Por eso se llama asimétrico. Lo ideal sería que la conexión fuera simétrica, es decir, tuviéramos el mismo ancho de banda para bajar que para subir. Especialmente si utilizamos redes P2P, peer-to-peer, donde lo importante no solo es la velocidad de bajada, sino también la de subida. Pero bueno, de momento pues nos tenemos que conformar con lo que tenemos, y conexiones asimétricas. Lo que pasa que ya las velocidades de bajada de 1 mega, de 2 megas, de 4, de 6, de 8, pues nos permiten cosas muy, muy interesantes. Entonces, a ver, ventajas e inconvenientes de la ADSL. Pues la ventaja, una de las ventajas importantes de la ADSL es que es una conexión permanente. No necesitamos hacer como con el módem, que cada vez que nos vamos a conectar tenemos que hacer una rutina de conexión. Nuestro ordenador marca un número, se produce una conexión telefónica, a partir de ahí se conecta de módem a módem y a partir de ahí ya podemos navegar o descargar correo o lo que sea. Con el ADSL, si el ordenador está encendido, la conexión está activa y consiguientemente nos podemos conectar a internet inmediatamente y empezar a hacer uso de esa conexión. Además, nos conectamos a una velocidad que facilita un uso interactivo multimedia de la red. Entonces, no solamente para descargar archivos, sino para hacer videoconferencia, para escuchar, por ejemplo, en directo emisoras de radio en todo el mundo, para seguir también programas de televisión a través de internet, para seguir cursos virtuales que hagan un uso intensivo de la multimedia, etcétera, etcétera. Es decir, nos abre unas puertas que con un módem y ni siquiera con un RDSI podríamos conseguir. Los precios están bajando de forma paulatina, pero la verdad es que siguen sin estar al alcance de todas las economías, porque tenemos que tener en cuenta que primero pagamos la línea telefónica básica, la que utilizamos para hacer llamadas de teléfono, y eso ya supone un coste mensual, que si no me equivoco está, aunque no hagamos llamadas de voz, pues en el entorno de los 16 euros al mes aproximadamente, y sobre eso tendríamos que pagar el ADSL, que los más económicos están en el orden también de los 20, 21 euros, los más económicos. La oferta, por lo menos en España, es tremenda ahora mismo. Hay muchas operadoras con muchas ofertas, con lo cual, si nos vamos a poner una ADSL, tenemos que estudiar con detenimiento las posibilidades. No todos los usuarios somos iguales y, consiguientemente, no todas las ofertas se nos adecúan de la misma forma. Hay que estudiar con detenimiento qué es lo que más nos interesa, y de eso hablaremos un poquito más al final. Y otro inconveniente que presentan las conexiones ADSL es que no todas las líneas de teléfono pueden ofrecer este servicio. Es decir, si tú vives en un núcleo urbano, en una ciudad, o vives en un pueblo ya de un cierto tamaño y vives relativamente cerca de la red telefónica, perdón, de la centralita telefónica, pues entonces no tienes ningún problema. Pero si vives en una casita en medio del campo, en medio de la nada, pues probablemente allí la ADSL no llega. Entonces, bueno, pues esto es un inconveniente, evidentemente. Esa casita en medio de la nada puede tener un teléfono convencional y nos podemos conectar a internet a través del módem, pero probablemente el ADSL no va a llegar. El ADSL ahora mismo tiene una cobertura máxima de 3 kilómetros desde la centralita a la que te estás conectando. Entonces, si tú vives en una ciudad, pues normalmente no va a haber problema. Si vives en un pueblo en el casco urbano del pueblo tampoco, pero si vives en una urbanización que esté alejada de la ciudad o del pueblo, o si vives en medio de la nada, porque te gusta el campo, pues ahí probablemente la DSL no va a llegar. Esta tecnología también se va a mejorar. Entonces, hoy son 3 kilómetros, enseguida serán 5, enseguida serán 8. Es decir, las velocidades serán mayores y las distancias hasta las centralitas de telefonía también serán mayores. Pero de momento es lo que hay. El cable, siguiente tecnología, que si no nos vamos a ir de tiempo y todavía hay mucho que contar. El cable es una tecnología muy interesante, utiliza cable de fibra óptica y este cable de fibra óptica proporciona una alternativa muy interesante a la telefonía convencional. ¿Por qué? Pues porque con un cable de 8 fibras, que es un tamaño bastante más pequeño que el que ya se utiliza, pero con 8 fibras ya podríamos soportar las mismas comunicaciones que 60 cables de 1800 pares de cobre cada uno. Es decir, que la fibra óptica nos da unas posibilidades en el mundo de las telecomunicaciones tremendas, ¿no? Entonces, evidentemente, con un solo cable de fibra óptica nos permite proveer a nuestras casas de televisión, de telefonía básica y de internet de banda ancha. Entonces, esa es una de las cosas más interesantes que tiene el cable, que ofrece, digamos, un servicio integrado. Entonces, me voy a las ventajas y a las inconvenientes. Ventajas, pues es una conexión permanente a internet, parecido a la DSL, a una facilidad, a una velocidad que facilita también el uso interactivo multimedia de la red, es decir, como la DSL, con servicios añadidos. Es decir, cuando contratamos internet a través del cable, el operador de cable además nos puede dar telefonía básica y además nos puede dar televisión. Y podemos contratar, si queremos, todo con el mismo proveedor, lo cual pues muchas veces es una comodidad, ¿no? Una única factura, todo en el paquete, especialmente si además nos hacen un paquete majo de prestaciones y de precio. Bien, inconvenientes. Pues el inconveniente fundamental del cable, por lo menos en España, es la cobertura geográfica. La cobertura geográfica es muy escasa. Si vives en una gran ciudad, pues bueno, es muy posible que sí que tengas cable, ¿no? Y ya por grandes ciudades entendemos en España capitales de provincia para arriba. Pero si vives en un pueblo, en la zona rural, ni tienes cable, seguramente. Nosotros, por ejemplo, aquí en Fuenmayor, en La Rioja, no tenemos cable. ¿Aquí en Fuenmayor? No, en Fuenmayor. En Fuenmayor no tenemos cable, ni lo vamos a tener. ¿Por qué? Pues porque cuando se hizo el reparto de la cobertura de geográfica de las operadoras de cable, pues en ese momento, optaron por un modelo de monopolio, es decir, una única operadora de cable por comunidad autónoma. Luego, ¿qué ocurre? Que con un proceso de compras y de fusiones, pues ahora lo que tenemos es una situación en la que hay muy pocas operadoras de cable que dominan una gran extensión territorial y que están incumpliendo, y esto hay que decirlo así de claro, el compromiso de cubrir toda la geografía española. Entonces, en comunidades como La Rioja, por centrarnos un poco aquí, en el caso de Fuenmayor, ni llega el cable, es decir, según la previsión inicial, tenía que haber llegado aquí el cable, pues creo que este año 2005, y si no el 2006, pues bueno, ni llega ni va a llegar probablemente. Con lo cual, el problema del cable es ese, ¿no? Y los precios, la verdad es que, bueno, pues es una cosa a considerar, ¿no? Yo no sé si son especialmente competitivos o no. Es cuestión de buscar, de mirar, de comparar, ¿no? Pero me da la impresión de que la DSL se está imponiendo como una tecnología que avanza muy rápido y eso le permite además ser muy competitiva. Casi para terminar, vamos a hablar del satélite. El satélite proporciona, en el caso de que contratemos el servicio bidireccional, la conexión a internet de alta velocidad, equivalente a una DSL en cualquier lugar del mundo. Aquí no hay zonas de sombra, porque el satélite está ahí arriba, a 36 kilómetros de la superficie de la Tierra, y la verdad es que ninguna montaña te va a quitar la señal, ¿no? Y no necesitas una línea de teléfono convencional, con lo cual, si estás en el medio de la nada, en medio del monte, en medio del campo, el satélite te da la cobertura de ADSL, o sea, equivalente a la ADSL, de conexión a internet de banda ancha, que no te podría dar ni el cable, ni la ADSL, ni el teléfono, ni nada, ¿no? Lo que ocurre es que en algunos sitios donde sí que hay teléfono convencional, lo que podemos hacer es contratar el servicio de satélite unidireccional, con lo cual la bajada de datos la hace el satélite a alta velocidad y la subida de datos la hacemos a través de la línea telefónica convencional, que es más lenta. Entonces, en función de nuestras necesidades, eso puede ser más barato. Ventajas e inconvenientes. La ventaja clara, evidentemente, es que nos permite tener acceso a internet por banda ancha, equivalente a una DSL, como habíamos dicho, en cualquier parte. Estemos en medio de las montañas, en medio de un desierto, donde sea. Y podemos permitirnos prescindir por completo del teléfono convencional, vamos a decir así. Inconveniente, fundamental, el precio. Es muy caro, especialmente cuando contratamos la conexión por satélite bidireccional, tanto de subida como de bajada. Sí, nos permite prescindir de un teléfono, o es que hay sitios en los que sencillamente no llega el teléfono, pero a cambio es bastante caro, ¿no? Y hay muy pocos operadores que ofrezcan este servicio, ¿no? Para terminar, prácticamente, ¿cuál es la pregunta que nos deberíamos hacer o que muchos de los oyentes estarán haciendo? ¿Cuál contratar? el módem, el cable, el ADSL, el satélite. Bueno, pues es que depende. Cada uno sabe qué uso va a hacer de esa conexión, ¿no? Si nos vamos a conectar muy poquito, solo para descargar correo y quizás una navegación básica, pues con un módem y con una línea telefónica básica nos va a servir. Si vamos a hacer un uso intensivo en el tiempo o en el volumen de descarga, pues probablemente nos tengamos que ir a una conexión de banda ancha, ¿no? En función de dónde vivamos, esa banda ancha puede ser ADSL, puede ser cable, puede ser satélite, ¿no? Y ya, si alguien me pregunta, no sé cómo vamos de tiempo, estamos fuera de tiempo. Si alguien nos pregunta qué contratar o dónde contratar, pues lo que hay que hacer es buscar, comparar y encontrar la solución que se adecue más a nuestras posibilidades. Lo dejamos aquí, que nos vamos de tiempo. Jorge Jiménez estuvo en el control y Miguel Hernáiz en el micrófono.